el taller, los otros arando huertos, y los que venden las armas, y los que venden las armas viven de fabricar muertos. A 10.000 duros el muerto, a 1.000 duros el quemado, el susto a 100.000 pesetas, el susto a 100.000 pesetas, y hasta el negocio montado. Reagan el peliculero no ha colgado las pistolas, y quiere venderle aviones, y quiere venderle aviones a las fuerzas españolas. ¿Para qué gastar dinero en el proyecto del FACA? Si son inflación y paro, si son inflación y paro los enemigos que atacan. Si hay armas para matarnos tres veces a cada uno, fabricar más armamento es un gasto inoportuno. Por mucho avión que tengamos, válganos San Honorato, que si aprietan el botón, que si aprietan el botón, aquí no queda ni el gato. Y el honor del vencedor tan solo será un letrero que diga sobre su tumba: yo apreté el botón primero. Que diga sobre su tumba: yo apreté el botón primero. Yo apreté el botón primero.